Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Corría el año 1993, tiempos de colegio secundario e inseguridades propias de la adolescencia. A medianoche comenzaba el que, para mí, fue y será el mejor programa dedicado al punk, hard and heavy. Desde ahora y hasta las 3 de la mañana, sin efectos, sin caretas, sin artificios, solamente Heavy Rock and Pop. Lo que no se escucha en ninguna otra radio. Heavy Rock and Pop. Ahora comienza la marcha, pero de la otra. De 0 a 3 de la mañana podías disfrutar de entrevistas, informes de bandas y la mejor música, que no sonaba durante las horas diurnas. Era un Dream Team, conducido por el inmenso Russo Berea y sus espectaculares editoriales, siempre filoso en sus reflexiones. Alejandro Nagy, el gordo Nagy por aquellos tiempos, con una voz muy personal, que años más tarde se convertiría en la designada para los institucionales de la emisora, con muy mordaces comentarios, y el gran César Fuentes Rodríguez, escritor, periodista y una leyenda del metal. Con este triunvirato de monstruos, las noches se hacían fantásticas. De hecho, me ponía el despertador 2 minutos antes de la medianoche para no perderme ninguna emisión. Un día me quedé dormido. Cuando me desperté, el reloj anunciaba las 4:30. Tranquilo, no buscaba a Charlie ni tenía ninguna pequeña con quien jugar a las escondidas. Desde la radio sonaban risas extrañas y un curioso separador que captó mi atención en forma inmediata. La radio de los que no superan los 16 puntos en el test de inteligencia. Mira para arriba. Mira para abajo. Ándate al carajo. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda, ándate a la mierda. Mira para el centro, mira para adentro. Sos un pescado. Pero rima, no rima, pero es cierto. Bueno, hoy estoy de muy buen humor. Bueno. Estoy realmente de muy buen humor. ¿Sí? Le voy a contar un caso que le ocurrió a una prima mía. Sí. Al médico le dice: doctor, mi marido está impotente. Y el médico le contesta: mire, dele 5 pastillas de estas cada día y véngame a ver la semana que viene. Una semana después vuelve y el médico le pregunta: ¿y cómo le fue, señora? Mire, no sé qué decirle, doctor. Hice lo que usted me dijo, le di 5 pastillas con la sopa. Pero enseguida me agarró, me desnudó, me tiró sobre la mesa y me hizo el amor 3 veces seguida. Sí. Pero señora, ¿entonces de qué se queja? ¡Es que a ese restaurante no podemos volver más! Me dije, ¿quiénes son estos tipos? Y me quedé escuchando el resto del programa. Así conocí el show de los Triciclos Close, que iba de 3 a 6. En cuanto llegué al colegio lo comenté con mis compañeros, pero nadie estaba enterado. Y todos se preguntaban qué diantres hacía despierto a esas horas. De cualquier manera, comencé a dormir a la tarde para estar despierto a la noche y disfrutar de ambos programas. Me encantaba la trasnoche a solas, con la poderosa música que salía de la radio. El programa de los Close me parecía fantástico y como todos los días pasaban un tema del disco, tenía el cassette preparado para grabarlo. Así me armé una cinta con sus canciones y algunos momentos fabulosos como Radio Tarado. Los Triciclos Close eran un grupo de comicidad y variedades que venían pateando escenarios desde los 80, para Cultural, Cemento y Dijule, por mencionar algunos de ellos. También habían protagonizado sketches en la televisión en diversos programas y canales, pero yo aún no lo sabía, solamente conocía sus voces. Y eran mi mejor compañía. Acordate que en el colegio yo me sentía un outsider y siempre me sentaba al fondo con mis auriculares y dibujaba. no encajaba. Mis compañeros solían ir a bailar todos los sábados y se sacaban el cuero mutuamente cuando alguno faltaba, pero después se hacían los amigotes. Esta falsedad, que vi reproducida con el correr de los años, creo que fue una de las pocas cosas que se aprenden en el secundario. Al margen, disfrutaba mucho con los triciclos Kloss, me hacían reír, pero a la vez te dabas cuenta del bagaje cultural que traían. Mencionaban libros y artistas que jamás se me hubiera ocurrido escuchar y a los que descubrí a través suyo. En ese disco llamado Merd, Ninguno de nosotros tiene ojos claros, la formación era Tin en batería, el virtuoso Adrián Barr en guitarra líder, Coy en guitarra rítmica, Ricardo Strife en bajo, voz y teclados y Luis Aranowski en guitarra rítmica, voz, pitos y cornetas. Un jueves tocaban en el centro, en la fundación de un banco, gratis. No podía creerlo. Las cosas estaban tan mal en casa que teníamos que usar el papel higiénico de los dos lados. No podía desaprovechar un recital gratis, así que fui hacia el lugar. Era el primer piso en Callao, esquina Sarmiento. Cuando comenzaron, lo hicieron con una intro de música clásica y fueron apareciendo uno tras otro. Aranowski quedó al final. Vino con unas gafas protectoras, unos borcegos, pantalón negro ceñido y una campera de cuero roja. Lo que me impactó fue que llevaba una sierra eléctrica. Había un maniquí en el escenario. Él se acercó hacia él y comenzó a descuartizarlo. Temí por mi vida. Era el primer recital al que asistía. Durante toda mi infancia me habían machacado y metido en la cabeza que la gente del rock era adicta y peligrosa. Y ahora veía a un tipo vestido como punk y encima tenía una motosierra. Las peores imágenes pasaron por mi cabeza y el pánico se adueñó de mi ser. Respiré profundo y me dije que no iba a pasar nada. Además, antes de llegar hasta mí tenía 3 hileras de gente disponible, lo cual me daría tiempo suficiente para bajar la escalera corriendo. El show fue de otro planeta. Disfruté todas y cada una de las canciones que había atesorado en mi cassette grabado y que me conocía de memoria, y por un momento me permití soñarme arriba de un escenario. Curiosamente, años más tarde lo cumplí. Solo que la motosierra la portaba en la garganta para sufrimiento del público. Un día se me dio por llamar a la vieja radio 342-1430 del teléfono y dejar un saludo. Y de paso recordé a los chicos que íbamos al Vietes. Curiosamente, uno de los Kloss había ido al huergo. La contra, o como dicen en México, la traición, hermano. Esto dio origen a un montón de comentarios con bromas cruzadas como parte de un juego diario. Un día dejé un mensaje y pregunté cómo tenía que hacer para ir a la radio. Me dieron la dirección y me anotaron para presenciar el programa. Esa noche no tenía un centavo, por lo que me fui caminando desde el Cid Campeador en Caballito hasta Belgrano 270 en San Telmo, unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente. Llegué a las 2:30 y esperé en la puerta. Salió Papo, con 2 personas a las que ni registré. Claro, ver a la leyenda de la guitarra a 2 metros de distancia me dejó mudo y paralizado. Minutos más tarde, subí al estudio de la Rock and Pop y me encontraba con un tipo delgado que me saludó muy cordialmente. Yo estaba aterrado y solo atiné a bajar la cabeza y decir: buenas noches. En cuanto me preguntó cómo estaba, pude reconocer el timbre de voz y le puse rostro al personaje radial. No era otro que Luis Aranowski. Unos minutos más tarde llegarían el pelado Strafe y el negro Coy, quienes fueron sumamente amables y divertidos. Aquella noche éramos varios chicos sentados en el suelo del estudio, tentados ante las ocurrencias de este trío increíble. Fue toda una experiencia verlos en vivo y en directo. Cómo el pelado Strafe se posicionaba con los personajes que interpretaba y le ponía lenguaje corporal para acompañar sus locuciones. Esa noche le pedí un autógrafo y él me respondió que lo haría si yo le firmaba uno a él. Le dije que no era nadie y él me respondió que él tampoco, que él era un laburante. El autógrafo yo lo podía perder, pero nunca me iba a olvidar de aquella conversación, lo cual ocurrió efectivamente. Esa misma noche conseguí el autógrafo de Alejandro Nagy, quien me puso: la única experiencia válida es la propia, ¿vale? Y conservé aquella hoja durante años, hasta que desapareció misteriosamente tras alguna mudanza. Allí, al advertir esta situación, retornaron a mi mente las palabras del pelado Strafe y sonreí mientras asentí en silencio. Los meses pasaron y yo continuaba escuchando el programa. Con Strafe nos chicaneábamos por la rivalidad Vietes-Huergo y una noche volví a la radio. Pero esta vez me quedé en la línea de teléfonos y colaboré con la recepción de mensajes. Todavía recuerdo cómo se las vieron peliagudas para entender mi desastrosa letra mientras los leían al aire. Esa noche, Strafe hizo una improvisación acústica con un riff y una historia que hablaba del aumento del precio de la carne. No importa en qué día o año escuches esto, aquí en Argentina los aumentos de precios son cosa de todos los días. Es más, mientras escuchas esto, vuelve a subir el precio de la nafta. En 1994 no siguieron en la rock and pop y les perdí el rastro. Alguien me comentó que estaban en FM La Boca, pero en la imprenta donde trabajaba no llegaba la señal y no los podía escuchar. Por eso no tuve noticias de ellos hasta 1998. Un viernes leí en el Sí que esa misma noche tocarían en un centro cultural cerca de Plaza 11. No conseguí quien me acompañara y fui solo, como a tantos otros shows. Al primero que vi fue a Luis Aranowski, quien me dijo: "Te veo cara conocida, pero no te saco". Le expliqué quién era. El boludo que llamaba todos los días que iba al Vieites. Y ahí me dijo: "Pero eras mucho más pendejo". Y sí, habían transcurrido 5 largos años. Ya tenía 22 en mi haber. Esa noche la rompieron con un repertorio de imagen intacta. Irreverentes, intimistas y con cero divismo. Fue una noche que había esperado durante muchísimo tiempo y enmarcaría en el arcón de recuerdos dorados. ¿Qué? Aquella cena con... Nah, ni queriendo. No, mucho mejor. Se pusieron muy contentos con su lado de Bambrú. En 2009 estábamos con unos conocidos en un bar de San Telmo y apareció el único, el inigualable, Luis Aranowski, quien recitaría algunos poemas. Me quedé patidifuso y me acerqué a saludarlo. Nos sacamos una foto en la puerta para inmortalizar el momento y le pedí que recitara su poema Argentina es una mina, que daba inicio al tema homónimo en Merd. Declamó sus poemas, filosos, siempre con punzante crítica social, y me lo dedicó. Me morí. Fue una noche fantástica. Argentina es una mina. Una esquina de balurdos, un amarillo buzón, un tremendo papilón. Sin embargo, yo la quiero. Con delincuentes menores, viejos chungos y cabrones militares y bandones. Colectivos repodridos, policías, mis amigos. Argentinos, argentinos, más jujeña, más chaqueña, riojana, correntina. Argentina es una mina, pobre mina. ¿Y qué sería sin corbata? Solo la reina batata, sin maliva, sin mi tía, sin mentiras de Pepín. Yo me chupo un pirulín y me como una banana. Argentina, qué carita, ¿por qué no mostrás la jita? Una tarde estaba con mi novia de aquellos tiempos y me pidió que le presentara a Luis. No lo conozco, le expliqué. Ella, con una lógica digna de un niño de 4 años, replicó: "Pero si te dejó un mensaje en Facebook por tu cumpleaños, ¿te conoce?". Le expliqué que la red social anuncia las fechas de natalicio, pero eso no implicaba que este gran artista tuviera conocimiento acerca de mí. Lo cierto es que ese domingo por la tarde fuimos hacia el Emergente, en el barrio porteño del Abasto. Tocaba Cachito, el nuevo proyecto de Aranowski. Una vez abonada la entrada, fuimos hacia el patio y allí estaba Luis, bebiendo una cerveza con el bajista. Mi novia quería ir a saludarlo a toda costa, pero yo le dije que no lo molestáramos. Estaba en la previa del show, seguramente necesitaba concentrarse y relajar. Curiosamente, él me vio y me saludó por mi nombre. Me quedé helado, no sabía que me iba a reconocer. Mi novia me lanzó una mirada suspicaz y le regaló un cuadernillo con poemas de su autoría mientras le recordaba que era fanática de todo lo que tuviera que ver con los 80. Lo cierto es que aquella noche Cachito dio una cátedra acerca de cómo debe sonar una banda sobre un escenario, con excelentes momentos climáticos, impecables proyecciones y todo el histrionismo del inefable Luis Aranowski. En 2012 tuve mi programa de TV online, Una Flor en la Basura, por el cual tuve la suerte de conocer a excelentes bandas. Con algunas de ellas quedó un hermoso vínculo. También me di el gusto de entrevistar a artistas que admiro. Entre ellos, una noche llegó Luis Aranowski. Realicé una investigación previa y encontré que él había sido una de las voces de la celebérrima campaña publicitaria de La Llama que Llama, de una empresa de telefonía muy popular en los 90. ¿Llama? ¿Qué? ¿Llama? ¿Qué? Empecemos. ¿Hola? ¿Sudáfrica? ¿Sociedad Protectora de Animales? Quiero hacer una denuncia. ¡Mi señora me pega! ¡Sostenga el viejo! ¡Sostenga el viejo! ¡Dice que le haga respiración boca a boca! ¡Prefiero cobrar la herencia! ¡Sí! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! Así, también conocí el inmenso recorrido en publicidades y películas de este multifacético y talentoso artista. El programa iba los jueves. El lunes le envié un mensaje y le pregunté qué bebía. Él me dijo Wisconsin. Me quedé intrigado y googleé a ver qué diantres era Wisconsin. Estuve lunes y martes intrigado mientras googleaba, buscaba en foros y no podía cruzar el umbral de la ignorancia. Hasta que se me ocurrió preguntarle a Tito Metal, un gran amigo y conocedor del tema, quien me miró como si estuviera hablando con un infradotado, creo que se dio cuenta, y me dijo, whisky, boludo. Le pedí algunas recomendaciones y me quedé tranquilo. El día jueves llegué a la radio con mi petaca envuelta en papel de regalo y estaba en plena entrevista con una banda algo petulante cuando me anunciaron por el auricular que había llegado mi invitado ilustre. Terminamos la nota y pasamos unos videos de la banda. En eso, patean la puerta y Luis Aranowski entra hecho una furia al grito de ¿dónde está mi whisky, hijo de p***? Mientras ponía cara de loco y gritaba. Los chicos de la banda saltaron de sus sillas y se aplastaron contra la pared, pálidos y aterrados. Miré al recién llegado, también gritando, y les peté. ¡No grites, que no vendés nada! ¡Quiero mi whisky! ¡Que no te doy un carajo! ¡Que sacámelo! Que sí, bueno, y así hicimos una pantomima. Los chicos trataban de escabullirse desapercibidos. Tomé la caja envuelta en papel de regalo y se la extendí a mi invitado. Me saludó con un abrazo y todo fueron risas a partir de allí. Bueno, no todo. Los chicos salieron aterrados, sin siquiera despedirse. Esta nota se encuentra disponible en YouTube y fue un gran sueño cumplido. Pudimos disfrutar de adelantos del nuevo disco de Cachito, así como varios poemas de Luis. A continuación en ¿A quién carajo le importa? En Holmar. Unos meses más tarde, estaba en mi bar de cabecera, un fabuloso antro en el barrio de Almagro donde solía ir y disfrutar shows acústicos a la gorra. Una noche me habían dejado tocar. Estaba armando el set de sonido cuando vi llegar a Luis. Me comentó que había ido a ver a las Cumbia Queer que tocaban más tarde, después de mi función. Le pedí que hiciéramos un tema juntos. Si bien me dijo que él no hacía acústicos, accedió a que yo tocara una base de los Triciclos Closs y él lo cantaba. Por ello, en la mitad de mi set lo presenté y cantamos a dúo Cucarachas, aquel tema que abría Merd. Ni con el diablo ni con Dios. Triciclos Closs. Los amigos que estuvieron presentes me dijeron que nunca me habían visto esa expresión de felicidad en el rostro. Estaba tan eufórico que me alejé y le pedí a Luis que recitara algunas de sus obras, lo cual hizo para disfrute de los presentes y especialmente de un servidor. En 2014 toqué el bajo en una banda tributo a Los Violadores. En mi última fecha con ellos tuvimos el honor de ser soportes de Cachito. Fue una noche maravillosa. El histrionismo de Aranowski y el virtuosismo en las seis cuerdas por parte de Nicola Roque me dejaron henchido de placer. Y pensar que un servidor que se desveló una noche en 1993, con 17 años, jamás había soñado compartir tantos bellos momentos. Luis Aranowski, además de ser un gran artista, fue maestro rural, hizo radio, Argentilandia y Ave César, por mencionar algunos, graba orquestas sinfónicas, actuó en varias películas, recomiendo Diablo, donde la descose, y seguirá dando que hablar, porque no es un cómico paranoico. Luis Aranowski es de esos dotados que nacieron para ser artistas, con cada célula de su ser. Nos vamos a ir con un tema de Cachito Rock, Banderas. Nos reencontramos en una semana para más... juglaridades.